el curro? ¿Te deben dinero o no te pagan todas las horas de vida que te dejas en el trabajo? ¿Te han despedido? ¿Quieres encontrar un espacio donde hacer sindicalismo de barrio? Estas y otras cuestiones las podrás resolver en ADELA. ¿Y quién es ADELA? ADELA, o la Asamblea de Autodefensa Laboral de Carabanchel, somos un grupo de vecinas reivindicativas que se juntan desde hace 7 años para hacer frente a la precariedad y a las injusticias del sector laboral. Si quieres saber más, te invitamos a pasarte los segundos y cuarto miércoles del mes a partir de las 20 horas en la biblioteca del ESLA El Eco, calle Anade número 10, en Carabanchel. También puedes ponerte en contacto a través de WhatsApp en el número 644-262-390 o escribirnos un correo electrónico a grupoadelacarabanchel@gmail.com. Solo el pueblo salva al pueblo.